Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, una forma de hacer comunicación por América Latina con Juan Esteban Kirchner, parte 1. ¿Sabes, Juan, que en estas audiciones, que son conversaciones, a veces imaginamos formas de entrar a la charla, como puertas de entrada o ventanas por donde uno se puede colar y a partir de ahí hablar con él o la invitada o invitado que hace del Tramas de hoy el centro del interés? Y en tu caso se me ocurrió un par de disparadoras, frases, de ventanas, grandes o pequeñas, para arrancar. Si yo digo, por caso, Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, y solamente digo eso, ¿te sirve para arrancar? Sí, porque el tren es un gran medio de comunicación. Y Basavilbaso ha sido un lugar de arranque de quizás un deseo, un sueño, un proyecto, una ventana o una puerta. Y cuando digo que es un medio de comunicación el tren, no lo digo por metáfora. Hoy estamos en el 2015, imaginemos el tren en 1915. Nada más que 100 años atrás. Imaginemos el subte en 1914, que creo que el subte A se inaugura en ese año. Imaginemos lo que habrá comunicado en ese momento, lo que habrá cambiado la idea de comunicación. Juan Esteban Kirchner, licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, una persona que tenía que hablar personalmente con otra, o encontrarse, o intercambiar algo, desde figuritas hasta un correo, o lo que fuera, algo material o inmaterial, un pensamiento. Antes tardaba entre, digamos, 10 veces más de lo que se puede, o más, o 1000 veces más de lo que permitió el tren. Desde ahí digo que es un medio de comunicación. Y desde ahí también digo que un tren es un medio de comunicación, porque no solo transporta personas, los medios de transporte, y vuelvo al tren, me quedo con el tren, en su momento, si no me equivoco, voy más atrás, mediados del siglo XIX, 1850, 1870, cuando ya el tren era parte de nuestro país, transportaba leyes. No solamente transportaba personas, con leyes siga como metáfora, que dentro del tren iba la información de lo que pasaba por ahí en un congreso, más allá de que podía ir por telegrama, iba con documentación, iba con personas, iba con mercaderías y generaba pueblos. Y generaba pueblos y creaba comunidades y creaba ciudades. Porque hoy hay ciudades que nacieron siendo pueblos. Te diría que la mayoría de las ciudades han nacido siendo pueblos, salvo La Plata, que ha sido planificada y nació ciudad. Tal cual, ¿no? Esa cuadrícula tan extraña, sí. Ese entramado tan raro, ¿no? Pero Basavilbaso fue una de esas, o es, uno de esos pueblos, ciudades, que ha nacido gracias a un medio de comunicación y se ha desarrollado gracias a un medio de comunicación, como es el tren. Y no es casualidad que al lado de la vía del tren iba el cable del telégrafo. Juan Esteban Kirchner es el autor del libro Diario de Alpargatas, Haciendo Comunicación por Sudamérica, que da cuenta de una experiencia político-comunicacional que se extendió entre febrero de 2012 y mayo de 2013. Durante esos 15 meses agitados, Juan Kirchner recorrió distintos países del continente y desde cada uno de ellos emitió diariamente crónicas para diferentes medios alternativos. Entre otros medios, el licenciado Juan Esteban Kirchner participó en Abramos la Boca, una audición de radiográfica de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy no es el cable del telégrafo, ya están todos rotos, oxidados. Va el cable de luz, que también permite que otros medios de comunicación funcionen. Entonces, cuando vos decías Basavilbaso, me acordé de que fue... Estoy pensando al aire contigo, ¿eh? Nunca lo pensé en esta forma. Basavilbaso fue el inicio de un viaje comunicacional por Sudamérica y lo inicié arriba de un medio de comunicación. Uh-huh. Es verdad. Bueno, uno podría pensar que el auto también lo es, uno podría pensar que el avión también lo es, pero el tren es como que tiene una metáfora aún más comunitaria, colectiva, por lo económico, porque tienes que compartir el vagón con otras personas, y que si bien hay diferencia de boletos, el vagón es el mismo y tienes que pedir permiso para ir al baño. Es decir, tienes que respetar al otro, tienes que ver que hay un otro al lado y el otro te tiene que ver a ti. No es un automóvil donde tú puedes ir con la música todo lo que da. Y Basavilbaso fue el inicio de un viaje comunicacional por nuestro continente, por parte de nuestro continente, por lo que yo llamo la región sudamericana. Uno puede considerar la región a Latinoamérica, pero en mi caso, para circunscribir un poco, si se quiere, a la región, la llamé, lo llamo y la llamaré sudamericana. Una región que en casi su totalidad ha tenido trenes. Y nuestro país, junto con Paraguay, fueron vanguardia, junto con Brasil también. Así que así empezó lo que terminó siendo... seguramente lo conversaremos a lo largo de esta charla. Así empezó lo que terminó siendo un libro sobre la comunicación alternativa, popular, campesina, comunitaria, indígena y hasta en algunos casos pública en toda Sudamérica. Durante 2 años, en conjunto con varios compañeros comunicadores, he dedicado todos mis esfuerzos a la reflexión sobre el proceso de integración regional que está atravesando nuestro continente. Por supuesto que encontré más preguntas que certezas, pues fueron ellas las que, en definitiva, hicieron de un simple viaje un recorrido comunicacional por nuestra querida tierra sudamericana. Vivir con cuerpo y alma sobre lo que tanto leí, escribí y hablé en este último tiempo. Tocar con mis propias manos aquello sobre lo cual tanto se vocifera desde las esferas políticas más altas. El punto de partida fue Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero del 2012. La meta, Caracas, Venezuela, en octubre del mismo año. Mes en el que se concretaron las elecciones presidenciales de ese país, confirmando nuevamente como presidente constitucional a Hugo Chávez Frías. En el medio, todos, o bien casi todos, los países de Sudamérica. Mochila, carpa, grabador, anotador y la negrita, desde donde escribo, la más fiel de todas, son mis herramientas para semejante travesía. La ropa y la comida son solo accesorias. Extracto de un texto publicado en el blog diariodealpargatas.wordpress.com de Juan Kirchner. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Precisamente, Juan, cuando te mencionaba, te decía que había distintas maneras que imaginaba para entrar a esta conversación. Una de ellas era simplemente la mención de una localidad entrerriana que también tiene historia en cuanto a la historia de los ferrocarriles en nuestro país. Tenía como opción B, C y todas las letras que te podrás imaginar, arrancar preguntándote, solicitándote, y cuando hablamos de comunicación alternativa, habida cuenta que ya mencionaste distintas posibles acepciones de lo que llamamos comunicación alternativa, ¿en qué temas nos metemos? Primero, digamos, diferenciar lo siguiente, ¿no? Hay una discusión académica que para mí es en vano, ¿verdad? La trabajé durante muchos años, me la hicieron estudiar, agradezco, no estoy, digamos, arrepentido ni enojado con quien lo hizo, pero hay una discusión académica que es alternativo, ¿no? Que es comunitario, que es popular. En mi caso, más allá de poder expresarle a un docente qué dice tal autor sobre qué es lo alternativo, qué es lo público, qué es lo comunitario, qué es lo popular, trato de circunscribir todos esos adjetivos a lo alternativo al gran capital. ¿Qué digo con esto? Experiencias de comunicación, en mi caso lo que me interesa y lo que me interesó es la radio, por un gusto personal, pero puede haber otras manifestaciones, otros dispositivos, como ser internet, como ser televisión, como ser un medio gráfico. Sí. Pero conglomero la comunicación campesina, indígena, popular, comunitaria, en alternativa al gran capital. Es decir, aquella que no depende única y exclusivamente del dinero. Aquella que no depende del máximo beneficio al menor costo. Y aquella que tiene, y ahí entramos de vuelta en la metáfora del tren, interés en lo colectivo, interés en la comunidad, interés en el otro, donde el otro verdaderamente tiene espacio y puede entrar y no tiene que defender determinados intereses, en este caso el dinero, para poder hablar. Juan Esteban Kirchner, licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos acostumbrados a una comunicación masiva y ahí sí entra efectivamente la comunicación del gran capital que aplasta. Y esto no es metáfora, lo podemos ver en la frecuencia de las radios. Hoy es muy difícil conseguir una frecuencia de radio, no por la burocracia, que también puede ser por eso, sino que es muy difícil una frecuencia que no sea aplastada por otra con más dinero. Vos hablabas de Entre Ríos, bueno, ahí nomás, muy cerquita, ahí nomás en Misiones, que fue parte de este periplo. Hay una radio comunitaria que se llama FM San Martín, que es aplastada por los grandes medios paraguayos. Es literalmente aplastada por las grandes radios paraguayas, de capitales quizás no locales, quizás extranjeros, con intereses claramente determinados. Y la verdad que imagínate la imposibilidad legal de hacerle entender a Paraguay que ellos tienen que bajar la potencia porque pim, pum, pam, yo no puedo. Imposible, tenés que cambiar de frecuencia. En ese sentido, digo, la experiencia de una radio comunitaria a diferencia de la masiva, o una radio alternativa a diferencia de la masiva, es la preocupación por lo local real, por lo que le pasa al de al lado, y no tanto por lo que pasa a cientos de kilómetros. No solamente tiene espacio el que vive cerca de esa radio, sino que también la hace. La radio se inmiscuye en los problemas locales. No le importa, y esto por ahí lo ha llegado a leer, si hay un perro en Tasmania congelado. Le importa al vecino. Fijémonos en los temas de agenda de los grandes medios. Los temas de agenda de los grandes medios, más allá de, por supuesto, los temas nacionales, ocupan mucho espacio, y los temas de lo que está pasando en Taiwán, sobre una chica que por ahí se cortó el dedo y no se le salió. Estoy inventando. Sí, sí, pero como ejemplo vale. Y no saben ni siquiera lo que le pasa al vecino literal. No saben ni el nombre. En Uruguay, que es, uno podría pensar, Entre Ríos, es muy similar al territorio uruguayo, la única diferencia es política, convengamos en eso. En Uruguay me pasó en un pueblo de 200 habitantes donde el tren dejó de pasar y pobre pueblo, está muriendo lamentablemente. La única comunicación que tenían allí en ese pueblo de 200 habitantes era la antena de DirecTV. Y estaban preocupados en ese momento por el caso Candelmo. ¿Candelmo era? En algún momento sí, Candelmo, claro. Y todo el pueblo conversando sobre eso. Y sí, pero esto verdaderamente es mucho Candelmo. No había una radio comunitaria allí. Ahora, te encontrás con un pueblo de 200 habitantes donde hay radios comunitarias y esa radio se convierte en el lugar de discusión política, real y concreta de lo que pasa ahí alrededor. Uh-huh. Seguramente también se consuman las películas norteamericanas y se consuma el caso, el que fuera, Nisman, por decirte uno. Y hasta ahí. Porque ahora tengo un trabajo que me permite saber que en la provincia de Buenos Aires no le interesa a nadie Nisman y no le interesa a nadie el dólar, y que en Santiago del Estero menos que menos están preocupados por el dólar blue. Por eso digo hasta ahí. Hace más de una década que se sienten nuevos aires. Y este campo, el comunicacional, ha experimentado cambios profundos que luego repercuten en otras esferas de nuestras vidas. Por eso, los siguientes relatos no solo intentarán reflejar experiencias de comunicación alternativas a las que nos impuso el mercado, también serán un humilde acercamiento a lo que está ocurriendo en este continente y que los medios del capital no les interesa mostrar. Pues claro, no venden. ¿Qué verdades guarda cada pueblo que tuve el privilegio de conocer? ¿Qué experiencias e historias quedan por fuera de quienes se proclamaban los dueños del relato, de la realidad? Porque en este medio posmoderno de ceros y unos, también se puede hacer una comunicación democrática que ayude a configurar otra cosmovisión del mundo muy alejada a lo que dicta el mercado. Solo es cuestión de mover lo más tácticamente posible las blancas dentro del tablero. Extracto de un texto publicado en el blog diariodealpargatas.wordpress.com de Juan Kirchner. Tramas. La radio alternativa, campesina, indígena, y en algunos casos pública. Sobre ese, sobre esa frase que quiero que vuelvas, porque creo que es interesante. Volvemos. Por lo que anotás en Diario de Alpargatas y por lo que intuyo, le podés sumar a lo que está escrito en alguna de sus páginas. Eso es lo que genera una radio. No es solamente pasar música, no es solamente pasar un programa o hacer un programa. Politiza. Los dispositivos tecnológicos hoy en día individualizan y despolitizan. Y lo digo haciendo hasta incluso autocrítica. Yo hoy en el subte llegué aquí jugando un jueguito en el celular. Quizás un tiempo atrás, o mañana y ayer, lo hacía leyendo un libro. Y eso, nos guste o no nos guste, hagámonos cargo, nos despolitiza. Como nos despolitiza también preocuparnos por lo que le pasa al perro que vive en Marruecos y que se quebró una pata e igual camina. Eso despolitiza. Ahora, una radio como un espacio de debate sobre lo que pasa en esa comunidad, o en ese pueblo, o en ese paraje, o en esa ciudad, politiza. Y hace posible que la gente no solamente participe en un programa de radio y sepa expresarse, cosa que también hace el ser humano, y pueda expresarse, cosa que libera al ser humano, sino que también fuera por ahí del micrófono tenga un espacio físico donde discutir, donde hablar y donde, ¿por qué no?, compartir y conocer al vecino. Además de su actividad como periodista radiofónico, Juan Kirchner es uno de los responsables del cine móvil Tita Merelo, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación y del Instituto Nacional del Cine, que recorre distintas localidades del país con pantallas viajeras. ¿Aquello de lo público? Bueno, es interesante, verdaderamente es muy interesante. A veces el marco, estoy determinado por una enseñanza universitaria y te piden que vos delimites tu objeto de alguna manera. Mi objeto en el diario, en el diario de Alpargatas, haciendo comunicación por Sudamérica, es la región de Sudamérica del 2002 al 2012, con mi experiencia con cuerpo y alma del 2011 al 2013, perdón, 2002 al 2013, con mi experiencia con cuerpo y alma del 2012 al 2013. Digo, lo anterior del 2002 al 2012 es experiencia desde aquí, de mi experiencia radial aquí y experiencia por ahí también esto que comentaba académica de haber leído y haber la formación. Exacto, la formación. Uh-huh. Pero en esa experiencia, en ese objeto de por ahí 10 años, del 2002 al 2013, 10, 11 años, considero en el libro que, y lo sigo pensando, que en muchos casos la comunicación pública en la región, en Sudamérica, en los 9 países que conforman Sudamérica, los estados se han hecho cargo de aquello que fue dejado libre al mercado. Y fue dejado libre al mercado, al libre mercado. Uh-huh. Valga la aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Digo, ejemplo sobre nuestro país. Durante los 90, aquí gobernó un sistema de económico neoliberal que hizo posible que no solamente los medios de comunicación se privaticen, que fue lo primero que se privatizó. Esto para mí es fundante. El otro día hablábamos con unos compañeros cómo construyó poder Néstor Kirchner, que también hizo su construcción de poder a partir de los medios de comunicación, renovó licencias, pero en el gobierno anterior del peronismo, el peronismo anterior, no quiero ni nombrarlo, pero bueno, lo primero que se privatiza para hacer posible todas las futuras privatizaciones fueron los medios de comunicación. Y ese proceso que ocurrió en nuestro país se replicó y se repitió en cada uno de los países de Sudamérica. Ya había ocurrido en Chile, luego siguió en Perú con Fujimori. Ejemplos sobran de Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, que ya venía ocurriendo desde el Caracas en el año 89, y Colombia. La televisión se apoya sobre 3 pilares fundamentales: la formación, la información y el entretenimiento. El equilibrio de esa fórmula es lo que hace el éxito o no de un canal. Recién había señalado. Precisamente no desatender. Hay canales que obtienen un éxito transitorio comercial alterando este equilibrio para lo informativo, que tampoco es muy informativo, sino el show informativo y el entretenimiento puro. Acá hay que atender a lo formativo también, que no tiene que ser necesariamente aburrido. Recién había señalado como ejemplo el de la RAI, con un control parlamentario del Así canal. Es. ¿Eso sería necesario para tener un control parlamentario? Claro, es que forma parte también de las metas que yo tengo, que es normalizar el canal. Yo asumo como intervención porque necesito disponer de estos plenos poderes que me ha conferido el presidente para reorganizar la casa. Pero una meta a mediano plazo es la normalización, o sea que esto sea conducido por un directorio, y ahí es donde empieza a funcionar. Porque no sea el Poder Ejecutivo solamente. En la composición de ese directorio van a establecer lo que se determine como lo que debe regir un canal. Acá se está produciendo un cambio importante que lo estábamos iniciando con Julio Ricardo en el momento que él decidió retirarse. Lo retomamos con Sofovich, con un sentido de un ímpetu en la producción, en la creatividad, en la parte artística y también en la programación en términos generales, porque vamos a ir a un canal de 24 horas donde va a dominar netamente a través de las 24 horas el tema informativo, la noticia. Así que va a ser un canal fuertemente periodístico, pero además también fuertemente creativo para competir, y competir duramente en la competencia, pero duramente quiere decir en el buen sentido. Tramas. ¿Qué pasa? Parte de los 80 y los 90 y parte de los 2000 en Venezuela, a partir, por eso agarro como objeto de estudio desde el 2002, desde el golpe de Estado en Venezuela, cuando fue secuestrado Chávez 48 horas, hasta ese momento, los medios de comunicación considerados públicos habían sido dejados libres al libre mercado. Aquí, Canal 7 era administrado por el fallecido Gerardo Sofovich, y entraba en esa lógica. Máximo beneficio al menor costo. Ejemplo perfecto de un tipo cortando una manzana. ¿Qué costo de producción tiene un tipo frente a cámara cortando una manzana mientras que alrededor suyo tiene miles de auspiciantes? Y ni que hablemos del negocio de las chicas que mostraba. Juan Esteban Kirchner. Pero digo, ¿qué ejemplo? Lo estoy pensando ahora contigo. ¿Qué ejemplo fantástico? Un tipo frente a una cámara o tres cámaras cortando una manzana 3 horas. ¿Cuánto costo de producción tiene, Oscar? Vos trabajaste seguramente o sabés de televisión. 0 en costo de producción. Ganancia, millones. Más maximización de la ganancia, como mencionabas antes. Y ese dinero seguramente no se repartía en obras públicas, probablemente. Hoy, en Tramas, Una forma de hacer comunicación por América Latina. Con Juan Esteban Kirchner. Parte 1. Ele kutam matyotam anati hot ale mana pat namo yona kis ale mani ve ale ma ale ve kame hoyen ale mana se ka ale motani ve tamalu ka tech mukane ya kane ale sulya se kulo se ale mukanati kane Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos haciéndonos ver realidades que no corresponden con las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra y me dijo una noche de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a toda la banda estos mensajes del maestro de la cactácea. Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era una medusa anacrónica, una rancha sinfónica, la campechana mental, la campechana mental. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos, los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño interior, en la desfachatez empresarial, en la despobre pobre intelectual, en la vulgar. Diciendo mestizos e niños todos defendiendo la patria ha muerto, que viva la madre, amor eterno. La tierra es sagrada, toda es bien sagrada, esto sí que es cierto. Aquí el corazón de un buen crucero, todas las lenguas están encendidas, todas las velas en este cerro. Son cuatro puntos, más uno en el centro y el firmamento. Al universo con este verso alzamos un rezo. Al universo con este verso alzamos un rezo. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com